en 33. En la cuadra donde estaba Manzanares antes, hay algo que puede o no puede haber abierto. Y la gente de Uruguay, y de Canelones principalmente, ya sabe lo que es. Si no abrió un ciber, vamos al cibervecino. Si no abrió un ciber, vamos al cibervecino. Se abrió, pero puede que no haya abierto, así que no sabemos. Se abrió, si lo cobra barato, si lo tiene un ciber señor, pero puede que no, si lo abrió un ciber señor, pero capaz que no, yo creo que sí, pero puede que no, si no, decime.